Aquí comienza Apple 5x1, un formato de podcast dedicado al mundo Apple con 5 sesiones fijas cada semana. Como el gusanillo, donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad. Las noticias y novedades más relevantes de cada semana nos las contará Fernando del Moral en nuestra sección No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga nos expondrá sus reflexiones sobre temas, aplicaciones y noticias del mundo Apple. La música vendrá de la mano de la Compota Ideas, que se encargará de rescatar de la red producciones musicales realizadas con GarageBand. Y por último, en Los Manzanitos, repasaremos nuestros mensajes, hablaremos de la actualidad podcast de la red, incluiremos otras secciones y realizaremos nuestra entrevista semanal. Contacta con nosotros en Twitter en @5x1 todo con letras o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a5x1@gmail.com o en nuestra página web www.a5x1.es. Soy Joran y tengo algo que contaros.